Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, miradas sobre las empresas recuperadas y autogestionadas, con Rodrigo Salgado. Vamos a retomar, hacemos como una especie de pausa con respecto al presente, y lo vamos a retomar porque este cuadro de situación no puede ser soslayado. Y cuando vos mencionabas las relaciones que se establecían dentro de estos espacios y esta tipología posible para interpretar el funcionamiento, la razón de ser, los perfiles de sus integrantes, recupero la cuestión relaciones y, claro, con lo anterior, ¿cuál es el tipo? ¿Cómo fue el tipo? ¿Cómo fue el vínculo, los puentes, si es que hubo, con las agremiaciones o los sindicatos tradicionales que frente a este nuevo tipo de trabajadores algún tipo de posicionamiento seguramente habrán tenido? Es bastante heterogéneo también. En general, esto depende mucho de la rama de actividad, depende mucho también de las localizaciones, pero en general, en un primer momento, los sindicatos y o gremios no tuvieron una actitud favorable hacia los procesos de recuperación, o no tuvieron actitud alguna, digamos. Se corrieron. Exacto. Los motivos pueden ser variados, digamos. También es cierto que hubieron modificaciones en algunos casos. El gremio gráfico, por ejemplo, en algún caso particular, textil muy particular. Lo cierto es que como institución, si bien uno puede ver estos roles, digamos, sí es cierto también que el gremio, el sindicato, estuvo presente muchas veces a partir de sus delegados, que sí fueron promotores en los casos particulares de cada empresa en particular. Claro. Rodrigo Salgado, licenciado en Sociología. O sea, está ausente quizás, ausente como institución, pero está presente en el cuerpo de sus delegados, que son los que motorizan en muchos casos los procesos de recuperación. Bueno, Facimpat es un caso, por ejemplo, que no es posible la recuperación sin una recuperación previa de un sindicato, digamos. Uh-huh. De hecho, si uno observa con posterioridad a los procesos de recuperación, lo que ha surgido más que vinculación entre las recuperadas y los sindicatos, lo que uno ha visto con mayor mayormente es nuevas formas de articulación y de constitución de colectivos, digamos. Salvo casos particulares, digamos, lo que han hecho las empresas recuperadas no es hacer referencia en su sindicato de origen, ¿sí?, de rama, sino construir articulaciones con otras experiencias productivas similares. Uh-huh. No en función, digamos, de esa cultura asalariada, centrada en la defensa de los derechos laborales, sino en articulaciones con otros procesos de recuperaciones de empresas, lo cual es interesante de observar, digo, recostarse más sobre otras experiencias que pueden diferir respecto de la cultura asalariada, pero que han atravesado procesos similares, digamos. Por eso digo, salvo casos puntuales, concretos, bien concretos, en realidad lo que ha ocurrido siempre es, generalmente, es que el sindicato o no ha jugado un rol o ha incluso en algunos casos obstaculizado los procesos de recuperación. Y la articulación ha sido más bien entre, no tanto por ramas, sino entre experiencias que han sufrido o atravesado los mismos procesos de recuperación, ¿no? En esta experiencia de los obreros Anón, todo lo que hicimos hasta ahora no lo hubiésemos podido hacer si no hubiésemos recuperado nuestro sindicato de la mano de la burocracia. Hay enemigos que ya los tenemos bien diferenciados, que es el gobierno y que son la patronal. Pero hay un enemigo que es el que tenemos más cercano, que es el que nos aplasta y que tiene un peso bastante enorme, que es la burocracia sindical. La lucha que en aquel tiempo comenzamos un par y que después se fueron sumando más organizaciones y hoy somos todos los que somos. Ese cambio en la mentalidad, ese cambio en la formación, ese cambio no lo van a borrar jamás. Jamás. Pero jamás de los jamás, porque eso va muy adentro. Entonces, en nombre de los obreros de Sanón, en nombre de nuestra familia, en nombre de cada uno de los que defendimos esta fábrica y que estamos dispuestos a dar la vida para seguir trabajando y por una sociedad más justa, y en nombre de la memoria de todos esos compañeros que desaparecieron porque querían un mundo mejor, los obreros de Sanón, el único compromiso que decimos es que no vamos a dar un paso atrás, todo lo contrario. Yo sé que si acá hay desalojo y todo eso, yo caigo en cana, compañero, eso yo, somos absolutamente conscientes. Siempre se lo dijimos así y cuando viene el momento no vamos a cambiar. Así que eso sigue así tal cual, ¿se entiende? Lo que no nos podemos permitir es que pase lo que pase, aflojar. Acá hay que estar firme. Cuando toquen a Sanón van a tocar a mucho más que los obreros de Sanón y va a haber un gran despelote en Neuquén y esperemos que estén atentos a esto porque esto es algo que puede ocurrir efectivamente. Audios tomados del documental Facimpat, Fábrica sin Patrón, de Daniel Incalcaterra. Hace un viaje mejor y a contemplar la infinidad del sol con la certeza de un trato mejor. Fiel a tus valores te decir, caminar por esa senda y resistir para que tú conquistes ese porvenir. Hace un rato lo mencionaste a ese observatorio, que es el Observatorio Social sobre Empresas Recuperadas y Autogestionadas, en el ámbito de otro espacio, en este caso académico, como es el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Allí estás desde 2006, lo cual es un periodo de tiempo que, y utilizando la metáfora del observatorio, te permitió observar desde ese atalaya lo que ha ocurrido en este campo particular del movimiento social. Y acá sí te pido, y esa sería la puerta de entrada o de regreso al presente, en esa década, en esta década, 2006-2016, y fundamentalmente en este último tramo, el que corresponde al que se abre a partir de diciembre de 2015 hasta la actualidad, ¿qué se ha mantenido, qué se ha profundizado, qué ha empeorado? ¿Cuál es el estado del arte visto desde ese lugar? El observatorio nace como idea un poco antes, pero se materializa en el 2006, y en realidad es el resultado de, digamos, de la unión, si se quiere, de una serie de cátedras y de equipos de investigación y docencia e investigación de la carrera de sociología de la UBA, que nos veíamos y atravesábamos, estábamos en los mismos lugares, trabajábamos sobre lo mismo, pero a algunos metros de distancia, ¿no? Así que, ¿por qué no juntarse, aunar esfuerzos, pensar una estrategia más colectiva? Y un poco la idea del observatorio surge de ahí. Y en un momento en donde nosotros, digamos, por las propias investigaciones, veíamos, analizábamos, conocíamos nuevos casos, pero que estaban invisibilizados, digamos, o ya no estaban en las páginas de los diarios, digamos. Nosotros decíamos, bueno, acá hay algo interesante, se siguen recuperando empresas. Muchos decían que esto tenía que ver con la crisis, y una vez que la crisis se iba, no iba a pasar nada más, y nosotros veíamos, digamos, la famosa curva de recuperaciones que muchos sostienen y muestran, digamos, que es, digamos, la forma más gráfica de observar que el proceso sigue creciendo. Uh-huh. Y esto no está visible. Entonces, un poco el observatorio nos permitía visibilizar el proceso, difundir experiencias de las empresas, continuar con debates académicos a través de una revista, y pensar proyectos de extensión, si se denomina extensión comúnmente, pero de articulación o de trabajo con las cooperativas y las empresas. Y el observatorio nos permitió, bueno, tener una mirada también más prospectiva del proceso, mirar desde otro lugar, aunar esfuerzos en ese sentido. Y un poco lo que estuvimos haciendo también desde la formación del observatorio es ir año a año haciendo una especie de monitoreo del proceso en escala global. Rodrigo Salgado es doctor en Ciencias Sociales, recibido en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Desde 2006, Salgado es coordinador del Observatorio Social sobre Empresas Recuperadas y Autogestionadas, dependiente del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Además, el sociólogo Rodrigo Salgado dirige el proyecto Dispositivos para el Fortalecimiento de la Autogestión en Cooperativas de Trabajo en el marco del programa SPU, Educación en Cooperativismo y Economía Social en la Universidad de la Segunda Convocatoria Nacional de Proyectos de Investigación Aplicada sobre Cooperativismos y Economía Social. Lo que uno observa a grandes rasgos y sintetizando es, bueno, sí, el proceso ha crecido, el proceso se ha sostenido, la mortalidad empresarial de este sector es bajo, hay muchos investigadores que difieren en cuanto a los números, pero todos afirman más o menos lo mismo, que es bajo, o sea que es viable económicamente, para ponerlo en otros términos. Sin embargo, en el último tiempo uno se encuentra ante una situación que implica o que nos instala preguntas, ¿no? A partir de una serie de medidas económicas que se han tomado, que discutiendo, debatiendo con otros profesionales, investigadores y demás, ya indican que no se tratan de medidas aisladas, sino que es una transformación en el patrón de acumulación, lo cual es mucho más estructural. Bueno, uno se pregunta sobre en qué medida esta sostenibilidad del proceso, esta continuidad, es posible. Hemos visto también en programas de televisión, programas radiales, en la prensa escrita, que estas experiencias ya están empezando a manifestar dificultades. Tres grandes cuestiones. El aumento de tarifas ha impactado directamente, digamos, uh-huh, en los ingresos de estas experiencias. La devaluación y el achicamiento del consumo del mercado interno. Hemos tenido una serie de medidas que a estas experiencias, digamos, impactan directamente. El tema es que estas experiencias no van a achicar, no van a, digamos, achicar a través de la fuerza de trabajo, en realidad no van a bajar su dotación de trabajadores, y entonces el impacto es absorbido directamente por los ingresos de los trabajadores. Es así, el aumento de costos, porque bueno, La devaluación implica que muchos insumos están dolarizados y los que no están dolarizados se arrastran hacia arriba por la inflación. Digamos, una serie de dificultades, aumentos en las tarifas del 200 al 700%. Digamos, uno ve los números y la verdad, en algunos casos hay que agregar un cero y multiplicar por dos. Ha sido abismal. Luz, gas, agua, algunas empresas necesitan agua, digamos, en sus procesos productivos, el cuero, por ejemplo. Y las tarifas se han ido, es difícil, lo han manifestado, sostener. Es difícil sostener. Y esto nos convoca, digamos, ellos mismos nos convocan a empezar a reflexionar, bueno, cómo podemos, ¿sí?, colaborar. ¿De qué manera se puede colaborar para que estas medidas, este cambio en el patrón de acumulación, si se quiere, no impacta tan desfavorablemente? Hay que ver cómo. Es paradójica la situación, porque las empresas recuperadas son un fenómeno, para ponerle otro mote, si se quiere, un fenómeno que ha nacido de la crisis. Y en momentos actuales, uno podría preguntarse, bueno, ¿en qué medida ahora no hay otra ola de recuperaciones? Y paradójicamente preguntarse también en qué medida no crecerá la mortalidad de estos procesos. Digamos, hay una especie de paradoja ahí, digamos, que va a haber que sentarse, analizar, debatir. Retomando a Marx a partir de Hobsbawm, las formaciones sociales en su desarrollo se expanden y en dichas expansiones generan contradicciones inmanentes. La generación de estas contradicciones puede ser esquematizada del siguiente modo. En la expansión de las formaciones sociales, la estructura comienza a encontrar problemas para mantener su continuidad funcional. Su capacidad de producir entra en contradicción con su capacidad de organizar la producción, y a su vez, la organización de la producción entra en contradicción con la reproducción de las relaciones sociales. Ahora bien, el capitalismo como formación social no tiene como funcionalidad y vección la reproducción del hombre a partir de la producción de valores de uso, sino la reproducción de capital a partir de la producción de valores de cambio. Esta vección de la estructura social, orientada a la acumulación de capital, ha operado permanentemente con una doble mecánica: formación primaria de capital mediante la expropiación de condiciones de existencia de los individuos y la materialización de la acumulación capitalista propia dicha, basada en la explotación de la fuerza de trabajo asalariada resultante de los procesos expropiatorios. Cita tomada de Empresas recuperadas por sus trabajadores, sociogénesis y desarrollo del proceso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Rodrigo Salgado. A los compañeros de los distintos movimientos desocupados, un agradecimiento enorme, aunque estas cosas no se agradecen, es compartir la lucha, es entender que la unidad de ocupados, desocupados, estudiantes, asambleístas también, compañeros, esa es la lucha que tiene. Nosotros venimos de un encuentro donde nos juntamos de alrededor de 30 fábricas, empresas y establecimientos que están de alguna manera autogestionados por los trabajadores. Una de las resoluciones precisamente en el encuentro de Rosario es tramitar en cada una de las legislaturas, en cada uno de los poderes públicos, digamos, un eje central, que es el tema de la expropiación de todos los emprendimientos y que se le facilite a los trabajadores, digamos, seguir con la gestión. Esta toma de posesión es una toma de posesión que implica inmediatamente el desalojo, que implica inmediatamente el uso de la fuerza pública, que implica necesariamente la represión violenta sobre los trabajadores de Cerámica Sanón. Esto es una decisión manifiesta de la sindicatura y después del concurso, tanto en la orden que mandan desde Buenos Aires, repiten en 4 oportunidades la palabra uso de la fuerza pública y si hace falta utilizar la represión, y los síndicos manifestaron en la audiencia que ellos quieren comenzar con el inventario y luego vendrá el desalojo. Cuando la empresa la quería vaciar y cerrar, que lo hicieron, ellos la pusieron a producir, trabajan 18 meses e incorporan más gente. Tenemos varias cosas para charlar. Y lo importante de todo esto es que estamos bien. Los obreros de Sanón estamos, pero muy bien. Audios tomados del documental Facimpat, Fábrica sin Patrón, de Daniel Incalcaterra. tramas. Y ya dejaste abierto, Rodrigo, eso que es el puente hacia lo que viene. Lo que viene seguramente será dentro de algunos meses, desde ese observatorio, desde esa atalaya que anteriormente mencionaba, dar cuenta de este proceso que durante este año va a continuar y vayas a saber hacia dónde. Sí, y lo interesante es que esta situación también nos ha puesto en diálogo más fluido con otros grupos académicos de otras universidades y de incluso de la misma Universidad de Buenos Aires, que también han analizado y trabajan sobre los mismos procesos y con los mismos actores que nosotros, pero que cada uno desde su lugar paralelamente ha ido trabajando. La situación actual nos pone un poco nos junta a discutir. De hecho, hace unos días nomás ya nos juntamos entre Universidad de San Martín, Universidad, otras facultades, centros culturales, centros de estudio, a discutir esto que está pasando. Porque los propios actores, las propias experiencias, las propias cooperativas también nos interpelan a nosotros, porque nosotros venimos trabajando con ellos durante todo este tiempo, digamos. Bueno. Rodrigo Salgado, licenciado en Sociología. Es un problema, no es un problema de las empresas recuperadas, es un problema, incluso te diría, de las pymes, y es un problema, de los trabajadores, en general. Entonces, estamos en una situación complicada, interesante también porque nos permite juntarnos con otros que, como nosotros, han venido trabajando sobre este tema desde hace muchísimo tiempo, a empezar a pensar juntos. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com